Ya, mira, son 3 o 4 preguntas que es más que nada para contextualizar el proceso, qué sé yo, las reacciones y después un poco qué cosas se vienen ahora en el tema de la exhibición, etcétera. ¿Ya? Eso. Ya. Ya, bueno, primero que nada agradecerte en realidad como el que hayas estado acá, que te hayas tomado el tiempo a compartir para responder a tantas preguntas, digamos, que eran como bien distintas entre sí, así que, y bueno, por hacer el documental, ¿cierto? Como primera cosa, ¿cierto? Preguntarte cómo fue el proceso, desde dónde surge el tema de realizar el documental para ti y cómo fue el proceso creativo, por así decirlo, como poder reconstruir toda esta historia, ¿no? Bueno, gracias en realidad. Dios, es muy emocionante poder compartir esta historia. Yo diría que la película surge como una necesidad personal, pero ya instalada en la máquina de hacer una película, digamos, uno se da cuenta que la historia personal de uno puede ser tratada de una manera universal. Y sobre todo que es una historia que refleja la de muchas familias, o sea, muchas otras historias de familias chilenas, sobre todo, o de incluso América Latina, que, ¿está bien? Que vivimos varias, como varias cosas dolorosas a raíz de quiebres democráticos, de golpes de Estado, ¿no? De terribles dictaduras. Entonces, aunque la idea es que no necesariamente hayas tenido que pasar por algo tan traumático y que sí la historia pueda ser vista como desde el punto de vista de una. No, está bien. ¿Van a editar esto o no? Ah, yo sí. Por eso te decía, me callo y me espero o no, porque es horrible. Yo sufrí tanto con los aviones que pasaban y esas cosas. Uy, ya se me olvidó. Bueno, sobre todo. La idea es que el punto de vista sea de los temas que no se tratan en una familia, y eso pasa en todas partes del mundo, es más universal y uno se va planteando eso. Entonces, en paralelo, además de saber que tenía que trabajar con esta imagen de mi abuelo, que era una imagen que se iba transformando para mí misma, ¿no? A medida que iba encontrando estas fotografías o archivos increíbles, por supuesto que mi propia imagen iba cambiando, pero también sabía que quería retratar este forcejeo cariñoso entre mi familia y yo, o este Como tensión. desarrollo, esa tensión, o ese acercarse, tratar de ejercitar mejor la memoria, de recobrar historias, en el fondo, de traerlo de vuelta. Yo decía, yo quiero a mi abuelo de vuelta y devuelto, ¿no? Es lo que pensaba. Lo quiero sacar de este estado latente y lo quiero latiente, así como que jugaba con las palabras. Esto es lo que yo quiero, y eso se retrataba también en este proceso que tuve con mi familia. Entonces eran dos cosas que en paralelo íbamos trabajando. Un amigo cuando vi la película me decía que era como un Allende muy distinto y como que decía que la película era solo para allendófilos, pero el teatro estaba lleno y me imagino que te ha pasado algo parecido cuando las exhibiciones, bueno, los comentarios han venido súper buenos de parte de la crítica, qué sé yo. ¿Tú crees que hay mucho cariño todavía? ¿Cómo ves la situación de Allende en el Chile actual hoy, a partir de la recepción del documental? Yo creo que en realidad hay todavía mucho cariño de la gente sin documental. O sea, Sí, me claro. toca, o sea, lo que quiero decir es, más allá del documental, a veces acompañando a mi madre o cuando acompañaba a mi abuela cuando estaba viva, como que en la calle la detiene gente y le cuenta cosas, ¿no? Entonces ese cariño está ahí y está vivo. En términos de la crítica, lo que dices, yo creo que en la crítica hay muchas personas que lo han visto que no son allendófilas y que lo ven más desde el punto de vista de una película, con este punto de vista que al menos trata de ser universal, y creo que es una película para todo público. No necesitas ser amante de Allende para ver algo fuerte, honesto, que está aquí. Así que en realidad vengan a verla todos, ¿sabes? ¿Y No, no cómo es has visto, a cierto. propósito de lo mismo, cómo has visto la reacción de los públicos que has alcanzado a percibir en esta exhibición? Pero claro, esta es la segunda exhibición a la que desde que se estrenó. sin embargo, sabía, en realidad se mostró en el Sanfic, ahora que lo pienso. Claro. Y yo creo que tiene una recepción muy... O sea, ha sido muy bien recibida, porque, bueno, ganó el premio del público en Sanfic. Claro. Y lo que pasa es que me da como pudor decirlo, pero por lo menos me da, lo que converso con la gente es como que está contenta de haber venido, que da las gracias de haber hecho esa película, que le afloraron muchas emociones, muchos recuerdos. Pero cuando le he mostrado en otras partes del mundo que no hay recuerdos con respecto a Allende, sí están estas memorias con respecto a sus propias familias. O sea, todo el mundo me habla de su historia particular después de haber visto esta película. Yo creo que de alguna manera la película interpela al espectador en cuanto a su entorno, en cuanto a su propia familia, a su propia historia, y eso es lo que hace que uno se involucre con ella y que haya tenido la recepción que ha tenido hasta ahora. ¿Qué se viene ahora en el tema de las exhibiciones? ¿Cuál es la ruta del documental? Y por otro lado, además, si tiene otros proyectos en el tema audiovisual en mente en esta ruta. Pues digamos, la ruta del documental, que suena como la ruta del vino, ojalá sea igual de buena. Pregunto que es el día del vino, ¿no? Exacto, hoy que es el día del vino y el día en que mi abuelo ganó las elecciones. Vamos a conjuntar esta feliz casualidad pensando que ojalá sea como que con el tiempo se pone mejor. Claro, claro. Vamos, estamos invitados afortunadamente a varios festivales, muchos diría yo, en América Latina sobre todo, pero también hemos sido invitados en Europa, en Canadá, en Corea del Sur. O sea, se va incluso a estrenar en cines, por ejemplo, en Francia, en Suiza. Pero lo que está a más corto plazo, ahora casi inmediato, bueno, está España también en realidad en septiembre, pero son países, bueno, es simultáneo, pero yo voy a estar viajando en países de América Latina sobre todo. Ah, de nuestra América Latina. Sí. Y por otro lado, ¿tienes otros proyectos en mente, otros proyectos artísticos en este rato, o estás enfocada netamente en la difusión del documental? Estoy enfocada en la difusión del documental, pero trabajo en un libro de Darwin, sobre el paso de Darwin en Chile. Ah, sí. Bien bonito, por cierto. Y bueno, en otras cosas de biología para tener un sueldo. Claro. Yo creo que uno haciendo documentales se da cuenta de que es un género que tiene una fuerza, es una potencia a diferencia de la ficción, que a veces cae en caricaturas y lugares comunes. Lo que nos pasa, la realidad, para nada tiene esto, tiene esta frescura que yo le llamo como frescura telúrica. O sea, realmente es algo que te remueve y que cuando un espectador sabe que está viendo algo que es real, también lo percibes de una manera distinta. Entonces, claro, me gusta mucho este lenguaje documental, sobre todo también me encantaría que este documental y que los documentales en Chile sean mejor conocidos por nosotros, los chilenos o los latinoamericanos, porque a nivel de América Latina el documental realmente tiene cosas muy, muy buenas. Y espero quizás a futuro poder dar otro granito de arena. En eso. Seguir trabajando en... Pues en mente está tener un trabajo de tiempo completo, reponerme lo que en otros términos ha sido pero... ¿Tuviste que vender algo también para poder hacerlo? No tanto como vender, pero sí estamos endeudados, evidentemente. Entonces hay que pasar... O sea, ojalá tener un rato de estabilidad. Claro. Mi abuelo igual era senador y se recuperaba, así que no es que yo quiera buscar un cargo de elección popular, sino que está bueno tener periodos de estabilidad también. Claro. Oye, perfecto. Bueno, agradecerte el espacio de tiempo. Me imagino que estás un poco cansada también después de tanta pregunta. Preguntar también, porque nosotros vamos a transcribir esto después a través de una página, ¿cierto? Para poder mandarte el enlace, si tienes algún correo o algo donde te lo envíen. Una consideración. Allende, mi abuelo Allende va sin coma. Ah, ya, perfecto. Porque Allende significa más allá de. Entonces claro. Es una frase más allá de mi abuelo Allende. Por eso no lleva coma. De hecho, lo es un juego de palabras. Claro, sí, por eso no. Para difundir correctamente el título. Entonces, ah, eso es ya que me dijiste que hace transcribir. Sí, sí. Yo mejor al tiro. Sí, porque se ha difundido un poco. Claro, bueno, ya nadie como sabe cómo se llama. Como si fuese un verso, que claro, era un juego de palabras, pero el verdadero significado no podría ir con cómo. Sí, notamos que te gusta el juego de palabras, porque he hecho varios. Sí, antes pensaba mucho como juegos de palabras con esto, pero lo saqué. Claro. Oye, ¿y tienes algún correo donde poder enviarte después la nota cuando la tengamos lista? Sí. Lo que esto sí no es va que a salir ahí, así que no te preocupes. No, todo bien, pero tengo que desarrollar un protocolo. Perfecto. Que es que todo es a través, ¿no? Me imagino. ¿De Mirador? ¿No? ¿De Mirador? No, en este caso de Perla. La perla, perfecto, sí, ahí sea, nos coordinamos, sí, para poder, no sé, es como, ¿sí? Me parece correcto, pero, o sea, yo te mando después algo si quieres, dale, todo bien, ya, pues, oye, pero dime nada más de qué medios son para acordarme, fuga de tinta, qué bonito nombre, sí, ay, espero que te guste la página, después, okay.